Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Supongo que muchos de ustedes deben haber visto un videíto, es un tuit, no recuerdo de quién, y pido disculpas, pero hay dos señoras, no es un tuit de nuestro país. No, es Kevin Chalco Méndez se llama, ahora lo voy a compartir. No es de acá, no es argentino, no. Quiero decir. Hay dos señoras que están con sus humildes puestitos en la calle vendiendo huevos. ¿Sí? Uh-huh. Y una lo vende, pongamos, a 100. Ahora Oscar lo va a poner en nuestro Facebook para que lo vean. Pero bueno, lo cierto de este pequeño video en el cual las señoras juegan con el precio de los huevos, están vendiendo un maple de huevos, creo. Exacto. Juegan con el precio de los huevos, entonces una lo vende a 140, la otra un poco menos, entonces. Hay todo un pleito. Uh-huh. No hablan, solamente es mudo. Y entonces una de ellas le compra toda la producción que tiene de huevos, ¿sí? Sí. La otra se va, aparentemente, y en principio se va muy contenta porque tiene ahora mucha más plata y no tiene que estar vendiendo los huevos. Uh-huh. Y la que compró los huevos los puso a 3 veces o más el valor que tenía. Uh-huh. Cuando esta señora se da cuenta del error que cometió, obviamente que se amarga. Sí, sí. Bueno, sí, más o menos es lo que dice este video y sí, es una reproducción gráfica o visual muy clara de lo que es el libre mercado, ¿sí? Claro. Lo que es esta cosa que es la economía del mercado. Uh-huh. Por eso se me ocurrió y me inspiró volver a hablar y compartir con todos ustedes el tema del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Y ¿por qué propicia y propone o surgen en este sistema de organización social tantas desigualdades como las que vive nuestro planeta de punta a punta? Sí. No es algo propio de la Argentina. Bueno, el término capitalismo fue acuñado a mediados del siglo XIX, Oscar, por un filósofo alemán muy conocido que fue Karl Marx. Con el perdón de la palabra, ¿no? Porque vamos nos tildan marxismo, de comunistas. Sí. Otras expresiones muy parecidas o sinónimas, diríamos, del capitalismo son el sistema de libre empresa, el libre mercado, la economía de mercado. Todo esto habla de lo mismo, lo que las señoras practican en este pequeño video. Sí. El más conocido y hasta el primer teórico de esto fue anterior a Marx y era el economista Adam Smith, que vivió entre los años 1723 y 1790. Este hombre sostenía que el interés y el enriquecimiento individual favorece indirecta e inconscientemente, yo subrayo la palabra inconscientemente, porque favorece inconscientemente, mira vos, no se dan cuenta de que están favoreciendo el bienestar general de la sociedad. Bueno, porque los empresarios producen riqueza, por eso acrecientan el bienestar general. El Estado, entonces, según este criterio, no debe intervenir de ninguna manera en la economía. Dios me libre y me guarde. Para dejarlos que compitan entre sí en el mercado. La señora A con la señora B. Están compitiendo en este caso de los huevos. El capitalismo es una forma, para definirlo cabalmente, es una forma de organización del trabajo social. Sí. como una manera de organizarlo. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo social, Oscar? No son los movimientos sociales, no son los planeros. Se dice trabajo social lo que hacemos todos los días. Exacto. Sea lo que sea que hagamos, en realidad. Sí, claro. No importa qué actividad desarrollemos. Este sistema de organización del trabajo constituye un sistema, obviamente. Exacto. Esto que hacemos todos los días es un sistema. Y la característica más clara, digamos, más conocida con respecto a otras organizaciones del trabajo, como pudo haber sido el feudalismo o el esclavismo, radica en la existencia de la propiedad privada, la sacrosanta, propiedad privada sobre los persignémonos, Oscar. Sí. Sí, sí. Para que yo no me acuerdo cómo acabo como Macri. Bueno, así como Macri. Perdón, y después te rascas la nariz por las dudas. Sí, sí. Bueno, este sistema o la característica más distintiva del el capitalismo radica en esto de la existencia de la sacrosanta propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Las máquinas, las fábricas, los edificios, todo donde uno trabaja. Claro. Y no solamente una fábrica, si uno trabaja en una oficina de una empresa privada, obviamente, y donde reina la propiedad privada, las computadoras, las sillas, las mesas, el aire acondicionado, todo es de el señor capitalista. ¿Sí? No, porque a veces uno piensa que el trabajador es nada más que el obrero. No. Que el asalariado es nada más que el obrero. Vos sos un asalariado. Sí, exacto. El caso, creo, de nuestro operador. Él no es un asalariado. Asalariado no, creo que no. Bueno, no importa. Monotributista. Es un monotributista, exactamente. Y yo no soy ni una cosa ni la otra porque soy jubilada. Sos mantenido, sos un parásito del Estado. Trabajé. Te estamos pagando un... Trabajé más de 40 años. Sí. No me hagas acordar. No. Bueno, estoy gozando de los placeres de la jubilación. Imagínate cuánto gozo. Bueno, entonces radica... No digamos más. Radica este ser dueño de los bienes de producción. Son las máquinas, los medios de trabajo. Por eso te digo, las computadoras, las viromes, cualquier cosa. Sí. Salvo la yerba y el mate que es mío en la oficina. Exactamente. El resto es todo. Y el derecho también. No solamente son dueños de todos esos medios de producción, sino también del derecho de utilizarlos. Exacto. ¿No? Exacto. Que de esa propiedad emana de la computadora o de la fábrica o de la máquina, emana el derecho de ser utilizados. Ahora, por supuesto, los individuos en el capitalismo, así lo dicen, son libres e independientes. Sí. Yo te diría que en otra oportunidad vamos a ampliar estos dos términos. La libertad y la independencia. Sí, hasta dónde llega cada cosa. Si no, estoy hasta pasado mañana, cuatro o cinco programas. No. Bueno, surgió en Europa Occidental esto, ¿sí? Como un sistema basado en el trabajo libre asalariado. Ajá. La libre compra-venta, como hacen las señoras con los huevos, de el trabajo. Hay tres clases sociales según este sistema, Oscar. A ver. Los asalariados. Sí. Dicho de otra manera, es la clase obrera. Exacto. Los que laburan, los laburantes, ¿sí? Los terratenientes y los capitalistas. Los terratenientes son los dueños de grandes extensiones de tierra. Mientras que estos dos últimos, los terratenientes y los capitalistas, son dueños privados de la tierra y dueños privados del capital, ¿sí? Como dinero efectivo, el capital, o como los medios de producción, la fábrica, el edificio, las máquinas, las viromes, todo. Los otros, los primeros que nombré, los asalariados, los trabajadores, los laburantes, que ya sea un trabajo intelectual como un trabajo manual. Claro. ¿Sí? Es trabajo, claro. Todos somos laburantes. Son solo dueños, son solo dueños de su fuerza de trabajo. Claro. ¿Sí? Nada más que de eso. ¿Qué quiere decir la fuerza de trabajo? La capacidad de trabajar. De ser. Vos sos dueño, claro, como asalariado, claro, y yo lo fui durante tantos años, uh-huh, de mi capacidad de trabajo. De producción. Exactamente. Sí. De eso es, de lo único que el asalariado es dueño. Es dueño, claro. Es la única mercancía productiva con la que cuenta el, uh-huh, asalariado. Uh-huh. No cuenta con otra cosa. Mientras que los señores capitalistas y terratenientes cuentan con todo lo demás. Sí. Cada asalariado, y este es un concepto archisabido, pero lo vamos a repetir. Sí, sí, dale, dale. Cada asalariado produce una cantidad de valor, uh-huh, ¿no? Sí. Mientras está trabajando las 8 horas, claro, o las horas que sea. Claro. Que es superior eso que él produce a lo que recibe luego como sueldo, claro, como, claro, salario. Que sí, claro que sí. Hay una diferencia entre lo que él produce, uh-huh, y lo que recibe como salario. Claro. Desde luego que lo que produce es más que lo que recibe, exacto, como salario. Siempre. Ese más, uh-huh, se llama plusvalor, plusvalía, o plusvalía. Sí. ¿Y quién se lo apropia? El señor capitalista. Claro. El señor capitalista, sí, sí, que, sí, es dueño de todo, porque el asalariado es solo dueño de su capacidad de trabajo. Pero este hombre pone toda la plata. Mira, vos tenés que entender que si le va mal a él, nos va mal a todos. Cuando le va bien a él, le va bien a él. Exactamente. A todos no. Exactamente, exactamente. Es una verdad casi bíblica acá. Sí, sí, claro. Bueno, la razón de ser del capitalismo, uh-huh, como un sistema que dijimos de organización del trabajo social, es desarrollar las fuerzas de producción del trabajo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir desarrollar las fuerzas de producción del trabajo? Poder producir cada vez más, cada vez mejores bienes, sí, y servicios, sí, en menor tiempo. Y, por supuesto, me tendría que poner de pie, sí, con menor costo. Obviamente. Con, claro, menor costo. Claro, la mayor ganancia posible. Exactamente, y el menor costo. Uh-huh. Hecho que redunda en tres cosas esto. Aumento de la ganancia que, claro, va a tener el señor capitalista, claro, o de su rentabilidad, sí, que es lo mismo. Sí. Bueno, ahora le dicen rentabilidad y queda más lindo. Bueno, aumento de su rentabilidad. Uh-huh. Expulsión creciente. Sí. De parte de la población obrera, sí, porque se torna inservible ya, ¿no?, para el capital. Es tal cual. Exactamente. En las fábricas se ve mucho esto, claro, que había una máquina, o sea, había 4 personas en una máquina, una tejedora, una empresa textil. 4 personas por ahí, o 2 personas, día y noche, 3 turnos. Ahora esa, no, máquina anda sola con una persona que lo revisa a una hora, otra hora, ya está. Por eso es el afán de desarrollar fuerzas de producción o productivas. Poder desarrollar más, mejores bienes y servicios, uh-huh, en menos tiempo. Que exacto. En menos, claro, tiempo y con menor costo. Exacto. En menos tiempo porque, bueno, la tecnología ofrece, exacto, progresos, claro, justamente tecnológicos, sí, valga la redundancia. Que hacen que eso sea más rápido, más barato de hacer. Exactamente. Eso es todo, o sea, yo lo leí en algún momento. Esto de que muchas empresas, y sobre todo los bancos, han ganado tanto que a los laburantes no les llegó nada de esto. No. Y sin embargo no quieren acortar el tiempo, no, que tienen que estar trabajando, ni darle otro tipo de beneficio, nada. Eso. No quieren dar nada. La rentabilidad es crece, enorme, del todo capitalista el tiempo, crece. Todo el tiempo. La expulsión creciente de parte de la población obrera, uh-huh, o de los trabajadores, sí, también esto se ve claramente porque, uh-huh, ya son inservibles, no. O por lo menos no se necesitan, uh-huh, para decirlo, exacto, de otra manera, sí, sí, sí, menos dura. Son máquinas aumento viejas. De la concentración de riquezas, exacto, porque la rentabilidad es, exacto, cada vez mayor, concentran las riquezas y los bienes en manos, uh-huh, de cada vez menos gente. Menos personas, sí. Algo que podríamos nombrar, uh-huh, dicen los entendidos, como socialización de la miseria, exacto, y privatización de las ganancias. Uh-huh. Uh-huh. Todo esto pasa. Sí. Y lo vemos. Sí, sí, claro. Y lo sufrimos. Claro, claro. No solamente lo vemos. Está comprobado también, Oscar, que hace más de 80 años que la cantidad de riquezas materiales e inmateriales que producimos los humanos, te digo inmateriales, sí, porque también un, sí, trabajo intelectual, exacto, no estoy produciendo tuercas, no, ni no, autos, no, no, no, ni nada material, nada. No. hace más de 80 años la cantidad de riquezas materiales e inmateriales que producimos todos, nosotros sí, estamos produciendo riqueza en este momento también, diariamente, que son las mercancías de todo tipo, de todo tipo. Nosotros estamos también produciendo mercancías, que es un programa de radio, en realidad. Tal cual. Alcanzan y sobran, Oscar, alcanzan, lo escribí con mayúsculas, alcanzan y sobran para satisfacer varias veces las necesidades de los miles de millones de personas que habitamos hoy el planeta. ¿Sabés cuántos habitamos hoy? Son datos del año pasado. Ajá, no. Casi 8,000 millones de personas. Y todo lo que producimos en bienes materiales e inmateriales alcanzarían y sobraría para alimentar varias veces a los 8,000 millones de personas. Sí, sí, pero sí, no sí. pasa esto. No pasa. Y la diferencia, como decís vos, es cada vez mayor, el hambre es cada vez mayor. Esto trae toda una cosa detrás que es contaminación, éxodos masivos de gente para acá, todo muertes, lo malo que muertes, podemos... Muertes, sí, claro, muertes, de Esta cantidad de bienes, tanto materiales como inmateriales, que producimos todos, que alcanzarían y sobrarían, como acabo de decir, esto es claramente un mérito del capitalismo. Exacto. Esto no cabe duda, claro, que es un mérito del capitalismo, porque producir y producir y producir. Sí. Pero algo pasa para que esto no se cumpla. Eso que sería claramente un mérito, no pasa. La contracara de esto que no sucede y el motivo central para que cada vez avancemos más en la construcción de otro tipo, de una sociedad de otro tipo, según los datos de la ONU, alrededor de 2.300 millones de personas, es decir, casi el 30% de la población total, se encontraban en situación de inseguridad alimentaria o grave en el 21. Y traje estos datos porque son post-pandemia. Sí, claro. Y no cambió y pre-pandemia. Nada. Empeoró todo. Con la pandemia, viste, que se ven cosas que no se veían y la gente, y vamos a aprender, no. No aprendimos nada de peor. 350, sigue la ONU diciendo, 350 millones de personas, más que antes del brote de pandemia de la COVID, sufren inseguridad alimentaria. Más. Cerca de casi 1,000 millones de personas afrontaron niveles graves de esta inseguridad alimentaria. 1,000 millones de niños viven en la pobreza, Oscar. 57 millones de niños y adolescentes no van a la escuela. Casi 800 millones de hombres, mujeres y niños sufren de desnutrición. Todo esto en contraposición a ese mérito del crecimiento de bienes materiales e inmateriales es la contracara y el fracaso rotundo de este sistema de organización del trabajo social llamado capitalismo. Sí. Eso es pornográfico ya. Es obsceno. Y lo que uno entiende o lo que uno ve por ahí, que algunos dicen, no, bueno, pero si vos te esforzás, si vos vas a conseguir trabajo, tenés que levantarte más temprano. Eso esto de la meritocracia. Y esa berretada de decir que no llegás porque no querés. No. Ya eso está demostrado que no es así. Hay una ONG de la cual hemos hablado alguna vez que su nombre es Oxfam. Sí. Que es una confederación que está formada internacional, que está formada por 17 miembros, u otras organizaciones, otras ONGs, que bueno, se especializan en el tema desigualdades. Y su lema es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. Destacó que las 62 personas más ricas del mundo, 62, tienen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. En una entrevista, esto me pareció hermoso, en una entrevista a principios de la década del 90, le preguntaron al inolvidable para mí y para vos, Fidel Castro, sí, claro, por el fracaso en los mal llamados socialismos reales. Porque, bueno, quienes propician y defienden el capitalismo, sí, hablan, claro, del fracaso. Cayó el muro. No del fracaso del capitalismo, como acabamos, claro, de señalar. No. El nunca. Fracaso de los socialismos. El viejo líder cubano respondió con una pregunta: ¿cuál es el éxito del, claro, capitalismo si solo puede jactarse de haber logrado una vida más o menos digna de llamarse humana en 7 países, siendo que el mundo está compuesto, y traje la cifra de hoy, uh-huh, está compuesto por del año 22, por, sí, 197 países en el mundo. Se jactan de 7, sí, que viven súper bien, sí, y hay 197 que viven mal, muy mal, uh-huh, regular, uh-huh, pésimo. No todos los países que existen, de hecho, son reconocidos por la ONU, porque hay muchos más, claro, de 197. Claro. Y con esto termino algunos datos de la Oxfam, ¿no? El nuevo índice global de la Oxfam muestran que el fracaso catastrófico, uh-huh, como acabamos, uh-huh, de decir, porque es catastrófico, sí, claro, a la hora de abordar la desigualdad, ha impedido a la mayoría de los países poder enfrentar, sí, la pandemia, sí, cabalmente. Sí, sí, sí, sí. Por eso murieron tantas personas. La miserabilidad personas de los laboratorios. Es que fracasaron. Ganando fortunas y fortunas con la muerte de la gente. Ningún país, dice la directora ejecutiva, uh-huh, el director, perdón, ejecutivo de Oxfam, ningún país del mundo se ha esforzado lo suficiente por reducir la desigualdad. Uh-huh. Y como resultado son los ciudadanos y ciudadanas de a pie quienes están soportando el peso, estamos soportando el peso de esta crisis. Sí. Las desigualdades en el mundo, Oscar, se cobran vidas. Y lo sabemos. Sí. Sí. Las desigualdades en el mundo, Oscar, no son azarosas. Uh-huh. No es que es porque sí. Hay estas desigualdades. No es una cuestión de climática. Y tampoco es porque están los vagos planeros que no trabajan. No, le hicieron creer a mucha gente. Hay explicaciones cabales, sí, para decir por qué pasa esto, uh-huh, de las desigualdades. Uh-huh. Tengo un dato. Hasta acá. El fin de semana pasado estaba viendo un documental sobre Nigeria. Nigeria es el país más poblado de África, sí, va a llegar a los niveles en pocos años de Estados Unidos. Sí. Tiene un producción de petróleo que los pone allá arriba, las empresas de cemento, hay multimillonarios del cemento, de los combustibles, bueno, y a su vez tiene la gente con mayor cantidad de índice de desnutrición, de falta de conocimiento, barrios enteros con contaminación, y en el mismo país que tiene por las imágenes que vino pensé que era tan lindo, Nigeria tiene desierto, tiene montaña, tiene jungla, tiene un montón de cosas, hace que este mismo país que tiene todo ese potencial tenga todo eso otro. ¿Por qué? Porque pocas manos son las que tienen las empresas. El capitalismo es salvaje. Ese mínimo por ciento genera esto. Su fracaso es catastrófico, sí, pero lo siguen defendiendo. Ese es el tema. Yo a lo que voy es, ¿hasta cuándo? Escuchamos muchas veces esto, el capitalismo se muere. No se muere. Siempre se reinventa. Lamentablemente, no hay una revolución que va a ser armada, porque no hay otro tipo de revoluciones. No existe. Preguntémosle a Belgrano, a San Martín, a quien sea. Ni la revolución pacífica no existe tampoco. No es tan así. No pasa. Tienen todos los medios como para que la gente se vaya por este lado. No, y los son para negros, y los no tienen oportunidades porque no se esfuerzan, o porque son negros, o porque son indios, o porque... Por eso te digo, la desigualdad no es azarosa. No. No es por azar que, uh-huh, hay tantas desigualdades, ni es porque haya vagos. No, claro que no. Supuestamente, algunos dirigentes, uh-huh, que también tienen una formación sociopolítica muy precaria, sí, para mí, sí, opinan uh-huh, que estamos mal por los pobres. Sí. Sí. Esto da para un montón, da para mucho. Buenos tiempos. Hasta acá.